contempla la rehabilitación de las instalaciones del actual centro del Hospital General del Estado para convertirlo en el Hospital Universitario IMSS Bienestar, que, como he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, tendrá capacidad para formar a 70 especialistas. Vamos a integrarlo geográficamente a la universidad. En ese momento, bueno, está junto a la universidad, atravesado por una calle. Estamos buscando el mejor modelo arquitectónico para integrarlo geográficamente y en esa calle que quede una gran explanada que pudiera destinarse a eventos de carácter cultural o de esparcimiento.